Radio Echegoyen, una emisora para unir a Talcahuano, una voz para el puerto. Usted está en sintonía de Radio Echegoyen, una radio que piensa. A nuestros señores, señoras, señoritas, caballeros que nos escuchan en esta tarde, muy buenas tardes en esta ocasión. Estamos aquí solo en Radio Echegoyen 107.3 y en nuestra dirección de internet www.radioechegoyen.cl en nuestro programa de análisis de la contingencia política, económica y todos los problemas que tengan relación con la sociedad, Tribuna Libre. Me encuentro aquí con el profesor Pedro Pedrero. Rafael, nuevamente por una reunión de trabajo, no nos puede acompañar hoy, pero le mandamos un afectuoso saludo y esperamos que ya para el próximo la próxima sesión ya nos pueda acompañar y ser distinguidos con su presencia. Bueno, la semana ha estado marcada por varios temas nuevamente, y específicamente vamos a partir con un tema que lo mencionamos ampliamente la semana pasada, que tiene que ver con la crisis de la multitienda del retail La Polar. Bueno, como ya sabrán nuestros señores auditores, tanto por las noticias como por lo que señalamos en nuestro programa pasado, las acciones de esta cadena de retail cayeron un 42% ante un reconocimiento de sus directores de que habían estado realizando malas prácticas y una demanda colectiva del CERNAC por repactación unilateral de los créditos. Bueno, eso llevó a que finalmente las transacciones de la multitienda cayeran sorpresivamente y tuvieran que, en definitiva, ser suspendidas hasta ya el próximo lunes. Bueno, eso ha tenido bastantes coletazos. Ha habido una caída generalizada de la bolsa, arrastrada por los títulos de La Polar y por los títulos del retail en general, o sea, dígase Ripley, Cencosud, Falabella e Ites, lo que ha perjudicado bastante a todos nosotros que somos cotizantes del sistema de AFP. Bueno, hay varias cosas que se han sabido últimamente, como que una de ellas es que altos ejecutivos de esta empresa, gerente y todo ese tipo de personas, habían vendido sus acciones tiempo antes, lo que huele a podrido. De alguna manera, estos altos gerentes, de alguna manera esto nos evidencia que sabían la peligrosa situación financiera en la que estaba La Polar y dijeron, primero de aquí nos arrancamos. Bueno, estas transacciones partieron por la Sociedad 21, en realidad, que fue la principal sociedad que vendió sus participaciones. Bueno, para terminar, hay una serie de demandas, tanto de accionistas mayoritarios, AFP Provida anunció una demanda, y accionistas minoritarios encabezados por el señor Luis Villarroel, un abogado que tenía algunos millones o varios millones de pesos invertidos en la multitienda. Bueno, aquí han habido una serie de coletazos, han habido una serie de problemas. El ministro Larraín, ministro de Hacienda, dijo aquí la pega se hace, pero parece que no se hizo nada la pega. Bueno, así parece que es. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A nuestros señores auditores. Les recordamos esto a todos quienes nos escuchan, que nuestro programa Tribuna Libre se graba los días jueves en la tarde y se transmite los días sábados a las 2 de la tarde y se retransmite el día domingo nuevamente en el mismo horario. ¿Qué antecedentes nuevos tenemos de lo que tú ya largamente expusiste y lo que también largamente comentamos en el programa anterior? Fíjense ustedes que los dirigentes de la Confederación de Trabajadores Bancarios plantearon, ¿cierto?, ante la opinión pública, que la Superintendencia de Bancos desde hace 5 años como mínimo sabía, ¿cierto?, sobre las malas prácticas crediticias de la Polar. O sea, esto no es nuevo. Y además, fíjense ustedes que esta denuncia que hacen pública los trabajadores, ¿cierto?, de la Confederación Bancaria, se suma a una demanda colectiva que el año 2006, o sea, hace 5 años atrás, ¿cierto?, fue presentada por el Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, contra Cencosud. Porque el SERNAC, ¿cierto?, denunció a este holding, Cencosud, recordemos que es el dueño de la cadena Jumbo, Santa Isabel, Almacenes París, ¿no es cierto? Sí, Easy. Easy también, gracias. Y denunció el SERNAC el año 2006 un alza en el cobro de comisiones de mantención en la tarjeta Jumbo, sin consultarle a los clientes. Y esta es una denuncia que ya tiene varios años. Y la Corte de Apelaciones, ¿cierto?, en el día jueves que estamos grabando hoy día, está reactivando nuevamente el juicio contra Cencosud. Entonces, esta denuncia que se está reactivando hoy día en la Corte de Apelaciones, por alza unilateral en la comisión de la mantención de la tarjeta de crédito, más esta otra denuncia que realizan los dirigentes de la Confederación de Trabajadores Bancarios, respecto de que la superintendencia de banco hace ya más de 5 años que conocía las malas prácticas de la Polar. Evidentemente que nos muestra que el problema muy probablemente, ¿cierto?, no sea tan solo de la tienda La Polar, sino que sea un problema que afecta, ¿cierto?, a muchas empresas del retail en su conjunto. Entendiéndose por tales, ¿cierto?, como tú muy bien explicabas hace poco rato atrás, ¿cierto?, Ripley, Falabella, ¿no es cierto?, Almacenes París, la misma La Polar que ya hemos largamente... ITES también. Muchas de estas empresas, ¿cierto?, tienen sus acciones cotizándose en la bolsa. Y la caída, la brusca caída de La Polar, por las razones que ya largamente explicamos en el programa pasado, han provocado, ¿cierto?, que de alguna manera quede la sensación de que esto es como, entre comillas, la punta del iceberg. Pero que también haya otras empresas del retail que estén incurriendo en acciones que a lo mejor están al filo de lo legal. Y es por eso, ¿cierto?, que como tú mismo también nos señalaste, no solamente se ha producido una baja en el valor de las acciones de La Polar, sino que en el valor de las acciones de todo el conjunto del retail. ¿Ya? Y eso a su vez ha provocado, ¿cierto?, una baja del índice general del precio de las acciones, del ICPA, y también del IPSA, ¿cierto?, del índice selectivo del precio de las acciones. Aquí en Chile, durante toda esta última semana, la bolsa ha marcado baja, baja, continua. Tanto es así, ¿no es cierto?, que inclusive en el día de hoy jueves, la AFP Provida, ¿cierto?, decidió colocar una denuncia en contra de La Polar, producto de que aquí, ¿cierto?, todos quienes cotizamos en la AFP, vemos que nuestros ahorros se desvalorizan como producto de toda esta situación económica anómala. Ahora, lo más curioso de todo este caso, para terminar lo que yo voy a decir al respecto, es que en la superintendencia de bancos declararon que hasta el momento, cierto, de que ellos no tenían conocimiento respecto a este tema y por tanto que ellos no tenían responsabilidad. Otros organismos fiscalizadores que también tendrían que haber estado al tanto de todo esto también declaran que no tenían idea. Empresas auditoras como la famosa Pricewaterhouse y muchas otras también habían declarado que esto estaba funcionando sin ningún problema. E inclusive, ¿cierto?, a otras empresas que son clasificadoras de riesgo, ¿no es cierto?, de las acciones, y que cuando una persona va a comprar acciones, le pide consejo a esta clasificadora, recomendaban, ¿cierto?, de todo corazón que tú compraras acciones de La Polar y de todo este asunto del retail, porque estaba todo muy bien. Entonces aquí, ¿cierto?, pareciese haber, ¿cierto?, una suerte de colusión a escala macro, ¿cierto? Y en este minuto lo que está sucediendo, ¿cierto?, es que la burbuja en la que estábamos viviendo de un precio de las acciones de estas empresas que estaba muy elevado, se está deshaciendo y se está cayendo el castillo de naipes. Y el tema, como decía recién yo, más curioso, es que hasta el momento, ¿cierto?, no hay responsable. Ninguna de las superintendencias involucradas reconoce responsabilidad, el directorio de las empresas tampoco lo reconoce. O sea, aquí parece que todo esto surgió como por arte de magia y por acciones de subalternos, cosa que ofende a la a la inteligencia más mínima. Tanto es así, inclusive, es cierto que la misma ministra Matei declaró hace poco, ¿no es cierto?, que aquí en Chile, cuando se producen delitos de cuello y corbata, como de los que estamos hablando ahora, tenían pena que muchas veces eran lo más alto, ¿cierto?, eran de grado medio, y muchas veces condenas que eran remitidas. Pero que si una persona asalta un cajero automático y se roba un cajero automático y se lleva una cierta cantidad de dinero, recibe penas que son mucho más altas. Y aquí, ¿cierto?, estamos hablando de miles de millones de pesos, y eventualmente, ¿cierto?, si se llega a establecer quiénes son los responsables, la legislación chilena, ¿cierto?, establece penas que son mínimas. Tanto es así, ¿cierto?, que inclusive un alto dirigente, ¿cierto?, del empresariado, hace pocos días atrás, ¿cierto?, apareció declarando en la prensa de que las reglas del juego estaban sumamente claras y que no había nada que modificar, que había que dejarlo todo igual, porque esto era simplemente un caso puntual y que no había que hacer, digamos, una extrapolación de lo que había sucedido en la Polar hacia otras áreas. Cosa que con el transcurso de los días, ¿cierto?, se está demostrando que no es así. Entonces, evidentemente que aquí, ¿cierto?, se requiere que las instituciones fiscalizadoras cumplan con su labor y que se mejoren, ¿cierto?, estos mecanismos de fiscalización para evitar que en el futuro volvamos a tener un problema del mismo tipo. Sí, conversaba un par de días atrás con un corredor de bolsa, un amigo que en realidad no está, en realidad, bueno, él, su pega es no preocuparse ante la caída de las acciones, su pega es. Pero me decía que claro, que el problema es bastante generalizado, tanto así que me confidenciaba, y por eso no voy a dar el nombre de esta persona, me confidenciaba que en realidad todas las empresas del retail están haciendo contabilidad interna, sí, pero a full, están examinando absolutamente todas las carteras de cliente, toda la plata que han prestado, todos los plazos, todos los montos, absolutamente todo, precisamente para un poco sincerar de alguna manera sus subactivos, exactamente. Bueno, como conclusión, efectivamente, como ocurrió en el caso de la colusión de las farmacias hace un par de años atrás, efectivamente, nosotros que somos los consumidores, que somos finalmente los perjudicados, no vemos que hayan responsables, y menos que hayan personas que vayan a pagar siquiera un peso o siquiera un día de cárcel, lo cual obviamente nos parece bastante injusto. Pero bueno, a ver, veamos lo que va pasando. Obviamente en nuestro programa Tribuna Libre vamos a estar viendo, vamos a estar pendientes del tema, y cualquier situación que ocurra, ténganlo por seguro que vamos a informarlo. Bien, cambiando de tema, ¿una pausa, Pedro? Sí. Una pausa. Vamos a una pausa y volvemos. Nibaldo Mochatti, periodista. Tenía solo 12 años para el golpe, y no significó nada para mí en ese momento. La dictadura fue un aprendizaje político. Hice lo correcto. En la universidad luché contra el régimen militar. Luego trabajé en las revistas de oposición. Sin embargo, hay dos recuerdos nebulosos vagando en mi memoria. Dos recuerdos que reflejan el daño, la dureza de crecer en la anormalidad. Uno es de ese amigo rebelde, audaz, el líder del curso que lo metieron a la escuela naval y lo devolvieron como un viejo. El otro, la fiesta de despedida de un amigo que partía al exilio. Sobrevives al horror cotidiano, a la represión, a los allanamientos, aprendes a tomar distancia. Sin embargo, ahí quedan esos dos niños vagando en mi mente. Esas dos historias que me sucedieron cuando aún no era analítico, cuando aún no aprendí a tomar distancia, cuando aún la anormalidad no habitaba todo enseñándome a ser inteligentemente desapasionado. Chile, fragmentos de la memoria. De todas mis penas, me he consolado siempre con una hora de lectura. Montesquieu. Usted está en sintonía de Radio Echegoyen, una radio que piensa. Las movilizaciones en la semana han estado marcadas nuevamente por el tema estudiantil, que parece que no se soluciona, por más que el ministro Lavín llame a instaurar mesas de diálogo y mesas de todo tipo. Parece que la conversación o el diálogo no está funcionando, tanto así que hoy día mismo hubo una movilización en Santiago donde alrededor de 30.000 personas ocupando varias cuadras de la ciudad de Santiago se estaban movilizando. Y ayer a mí personalmente me pareció un espectáculo lamentable las protestas del día de ayer, donde un caballo de carabinero se lo veía bastante herido en una de sus patas. Pero bueno, el tema de las movilizaciones parece que no se soluciona. Parece que nuevamente estamos cayendo en una situación como la que ocurrió años atrás con los pingüinos. Parece que de alguna manera el gobierno no quiere escuchar a las demandas estudiantiles. Parece que finalmente la capacidad de llegar a acuerdos se está perdiendo. ¿Esa es la impresión que da o no? Bueno, aquí el tema de las movilizaciones estudiantiles se viene ya, viene de largo aliento, no es algo que sea novedoso para nosotros, ¿no es cierto? En las movilizaciones de hoy día jueves, en que estamos grabando el programa, ha habido una movilización estudiantil de carácter nacional, ¿cierto? En todo Chile. Lo que más vemos nosotros a través de televisión y a través de los medios de comunicación en general es lo que sucede en Santiago, sin duda. Y hay evaluaciones, ¿cierto?, que hablan de 50.000 participantes, 70.000 personas, dice el Diario La Tercera, 50.000, dice el Mercurio, 100.000, dice La Nación. Hay cifras variadas, pero sin duda, ¿cierto?, que ha sido una protesta masiva. Y lo más importante de estas protestas en el último tiempo es que aquí, digamos, por una parte está el Ministerio de Educación planteando que no van a facilitar ninguna instancia de diálogo si es que no se deponen las movilizaciones y las tomas. Y por otro lado están los estudiantes que plantean, ¿cierto?, que están abiertos a la posibilidad del diálogo, pero de ninguna manera van a dejar de lado las movilizaciones. Y que además, ¿cierto?, para que el diálogo sea fructífero, tiene que ir encaminado, ¿cierto?, hacia los puntos que los demandantes, quienes protestan, quienes han salido a la calle, están planteando. Porque de acuerdo a lo que se ha informado a la opinión pública, aquí pareciera que cuando han habido instancias de diálogo son diálogos de sordos, en el sentido en que los movimientos estudiantiles que protestan, ¿cierto?, plantean cierto tipo de peticiones, fundamentalmente, ¿cierto?, el tema del lucro, el tema, ¿cierto?, de la extensión del pase escolar por todo el año y una serie de otras cosas. Y el Ministerio de Educación plantea algunos intentos de reforma al sistema educativo, pero que van por otro lado, que no tienen nada que ver con lo que demandan los estudiantes. Entonces, las reuniones tampoco han sido muy fructíferas, que digamos, porque cada uno se mantiene en su respectiva línea y estamos empantanados con todo esto. Ahora, yo la verdad las cosas es que no sé qué evaluación hace la autoridad de todo esto, porque se han Hasta el momento, ¿cierto?, se han conformado con condenar la violencia, condenar los hechos delictuosos, que en eso creo yo que todo el mundo está de acuerdo, pero resulta que respecto de los temas de fondo que plantean los estudiantes, los temas de fondo que plantean las universidades, ¿cierto?, no hay ningún pronunciamiento, y la autoridad como que intenta correrse por la tangente respecto de los temas de fondo, apostando al desgaste de las movilizaciones, y resulta de que las movilizaciones, en vez de desgastarse, van, tal como nosotros vemos hasta este minuto al menos, van increchando, es decir, van aumentando cada vez más, ¿cierto?, porque las movilizaciones que hubo la semana pasada no fueron tan fuertes ni tan masivas como las que hubo esta semana, y probablemente, ¿cierto?, si este asunto sigue del modo en que está, las movilizaciones estudiantiles van a seguir creciendo y no se le ve salida a este asunto, lamentablemente por esta actitud, ¿cierto?, del diálogo de sordos que te mencionaba recién. Sí, totalmente de acuerdo en varios de los puntos que señala. O sea, yo creo que no se ha tocado el problema de fondo porque a los grandes intereses económicos le conviene que la situación se quede tal como está. O sea, a las universidades privadas les conviene que esté el asunto, a los preuniversitarios, a las grandes cadenas de preuniversitarios no le conviene que se elimine la PSU, porque ellos obviamente invirtieron y ven un negocio redondo en su los servicios que prestan. Los bancos tampoco quieren bajarse del sistema, que los beneficia bastante. Hacen préstamos que son con altísimos intereses y que después, ¿cierto?, tal como se ha denunciado a las empresas del retail por estas renegociaciones unilaterales con altísimos intereses. Aquí también, ¿cierto?, tanto el tema del fondo del crédito universitario del que se hablaba, ¿cierto?, de una suerte de renegociación, que después no se ha hablado más del tema, planteado también por el ministro de Educación, y los créditos que efectúan los bancos privados para la para los créditos para estudiar en la educación superior en universidades privadas son un excelente negocio, con altísimos intereses, y tienen a medio Chile endeudado. Ahora, lo que yo meditaba con respecto a eso es que ese sistema, no sé si te acuerdas, Pedro, fue instaurado el crédito con aval del Estado, que incluía a los bancos como prestadores del dinero. Fue instaurado hace como 3 años atrás, ¿no es cierto? No, yo me atrevería a decir que un poco más de tiempo, más. Ya, pero hace ya... 3 o 4 años. O sea, los estudiantes que entraron con esa modalidad están terminando de estudiar una carrera... Ahí, mira, fíjate tú que yo me atrevo a plantearte que es anterior, porque yo conozco gente que ya ha egresado de universidades privadas que estudió con esta modalidad. Ah, ya, pero claro, pero antes, me acuerdo, antes, claro, existía la modalidad de que un banco te prestara dinero, pero no bajo el alero del gobierno. O sea, el gobierno no era el aval. No, o sea, no. A eso es lo que me refiero. O sea, el gobierno empezó a hacer aval hace como 3 años atrás, aproximadamente. Entonces, yo, ¿por qué hago esta salvedad? Porque tampoco la sociedad o los trabajos, como está estructurado el sistema, tampoco le asegura a los estudiantes que cuando salgan de sus universidades, cuando salgan titulados, van a tener un trabajo lo suficientemente bien remunerado para pagar esos créditos con altísimos intereses. Por lo menos, en el caso de los créditos solidarios que antiguamente existían, la tasa era del 2% anual, se repactaba durante varios años, existían varias facilidades al respecto. Si no estabas con trabajo, se posponía la deuda 2 años después de que fueras titulado. En ese sentido, habían varias regalías, pero sabemos que los bancos absolutamente no van a tener ninguna consideración con los estudiantes, o en ese caso ya con los profesionales. Entonces, y yo creo que hay un problema que todavía me da la impresión que no estalla, que todavía, porque como les decía, son generaciones que todavía no salen al mundo laboral. Entonces, me da la impresión que todavía ahí hay un problema que todavía no es bien ampliado. Veamos qué es lo que pasa. Nuevamente, esperemos que el tema se solucione de la mejor manera posible, de la mejor manera posible para los estudiantes, para la sociedad en general, que quiere ver a su hijo surgir, que quiere progresar, que quiere subirse a este llamado carro del progreso o el gran sueño americano. Que de sueño americano parece que queda bastante poco con todo el problema de Estados Unidos. Pero bueno, a propósito de esto y de todo toda la problemática que ha tenido el gobierno, el día lunes, ¿cuánto era? 13. Lunes 13 se convocó en ese llamado de unidad del presidente Piñera, convocó a todos los presidentes de partido a un almuerzo. ¿Qué es lo que pasó? Parece almuerzo de esos conventilleos antiguos, ¿no es cierto? Todos salieron pelando al presidente o al gobierno, y no lo salieron pelando precisamente por la comida, sino lo salieron pelando porque ven que en realidad no hay ningún avance, que en realidad ese llamado almuerzo o ese llamado a unidad nacional fue solamente para sacar una fotito y nada más que eso, porque de acuerdo de unidad no hay absolutamente nada. ¿Qué opina, profesor, al respecto? Bueno, este es un tema estrictamente político, va más allá de la cosa económica o social, que es la que nosotros habitualmente tratamos, pero tampoco vamos a eludirla. Sin duda que este almuerzo, ¿cierto?, por la unidad y muchas cosas que han sucedido, en especialmente el fin de semana recién pasado y el día lunes, en algunos casos parecieran ser algo así como el abrazo del oso. Porque en el caso, por ejemplo, de la UDI, que es un partido que forma parte de la coalición de gobierno, hizo una reestructuración de su directiva, ¿cierto?, en que puso en la plana mayor a todos sus expresidentes, ¿cierto?, con un fuerte mensaje hacia el gobierno, indicándole, ¿cierto?, de que faltaba concreción de una serie de cosas y que el ritmo de trabajo era muy lento y que no estaba de acuerdo a las aspiraciones que tenía, ¿cierto?, este conglomerado político. Entonces, la verdad de las cosas es que si yo estuviera, o cualquiera persona que estuviese en el pellejo del presidente Piñera, tendría que decirle, viendo lo que sucedió, ¿cierto?, con esta reestructuración de la directiva de la UDI y con todas las críticas que han planteado de manera pública, tendría que decir algo así como: no me ayude tanto, pues, compadre, porque otra lluvia como esa y... Claro, exactamente. Entonces, por eso digo yo que... Menos mal que somos amigos. Claro, menos mal que somos amigos. Por eso que te digo yo que esto parece como el abrazo del oso, o sea, con de tan fuerte que me abraza, al final me va a dejar sin respiración, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo veo, al menos, digamos, de parte del... De quienes son aliados del actual gobernante. Ahora, quienes están en la oposición, evidentemente que no tratan mejor tampoco al presidente por razones obvias, ¿cierto? No están de acuerdo con su conducción y esa oposición se entiende como algo más lógico, entre comillas, ¿no es cierto? Pero lo que está sucediendo al interior de la misma coalición de gobierno es algo que cuesta bastante entender, porque con otra ayudita como esa y no sé qué pasa. No sé qué va a pasar ahí. Bueno, yo no me acuerdo haber vivido hace mucho tiempo una crisis política como esta. Yo creo que la Concertación en ese sentido era más, el sistema que tenía, o los planteamientos, independientes de todos los defectos que fueron muchos, obviamente, pero ni siquiera para el Transantiago, que fue la hecatombe gubernamental, ni siquiera ahí había una situación tan trágica como esta. Bueno, una de las críticas que ha recibido el actual gobernante es el respecto de este afán de mantener a las figuras políticas de su gabinete y no hacer algún ajuste o algo por el estilo, cuando además esto, las evaluaciones que realiza la opinión pública, que de las cuales tenemos algún grado de conocimiento por las encuestas, demuestran que la figura del presidente y el apoyo al gobierno van decayendo cada vez más. En relación, ¿cierto?, a los hechos que todo el mundo puede ver cada día. Pero las autoridades, ¿cierto?, tosudamente han insistido en mantener el equipo de gobierno, y eso también tiene su costo. Tiene su costo. Bien, siguiendo con el tema, antes de pasar al salario mínimo, la visita de Ollanta Humala el día de ayer, brevemente, el presidente electo del Perú, señor Ollanta Humala, en una gira por Latinoamérica, donde incluyó países como Brasil, Perú, o sea, Brasil, Bolivia y Argentina, pasó por Chile y se encontró con el presidente Sebastián Piñera y lo comentábamos con Pedro a la hora del almuerzo, y esa típica frase célebre del presidente Piñera, la frase célebre de la semana. Vamos a instaurar ese espacio en nuestro programa, las frases célebres. En otra época de nuestro programa, nosotros en la parte final hablábamos de la nota freak. Nota freak. O algo vestido, digamos. Dice: nosotros estamos en guerra, pero no estamos en guerra en contra de la delincuencia, en contra de la ignorancia. Mire, fíjese, o sea, el señor Piñera, imagínese con todo el conflicto de la educación, con todo el conflicto de la movilización y todo el petitorio estudiantil, el presidente se le ocurre decir que estamos en guerra contra la ignorancia. O sea, no sé, yo creo que el presidente ha tenido varias de esas caídas, varias de esos comentarios, bueno, que descendiente, aparte de que es descendiente de un inca. Él, de acuerdo a la conversación coloquial que habría mantenido con el presidente Humala, con el presidente electo Humala, de acuerdo a lo que confidenció Humala ahí en la conferencia de prensa, Piñera en la conversación que habían tenido le habría mostrado un árbol genealógico en que él mostraba, ¿cierto?, que era descendiente ni más ni menos que de Huayna Capac. Y para nuestros auditores habría que aclarar, ¿cierto?, que Huayna Capac fue uno de los ilustres emperadores incas, ¿cierto?, de la época de la prehistoria peruana, antes de la invasión europea al continente americano. Por tanto, nuestro presidente Piñera, ¿cierto?, le habría declarado a Ollantumala que él es un descendiente ni más ni menos que de un emperador inca. Y Humala, ¿cierto?, tomándose la cosa bastante livianamente, le dijo que inclusive están pensando en este minuto en Perú en darle una carta de ciudadanía al señor Piñera en virtud de esos antecedentes. Bueno, qué jocoso. Bueno, pues sacamos como conclusión, parece que este caballero quiere aunar Latinoamérica. Parece que el discurso que tiene se aleja bastante del que tenía 4 años atrás, el del antichileno. Y bueno, esperemos que tengamos buenas relaciones con ellos, esperemos que el diferendo marítimo se resuelva de la mejor manera para nosotros y esperamos, ojalá, no volver a tener conflictos de ese tipo que, más que fortalecer las relaciones, las desgasta. Sí, fíjate tú que en relación a eso yo quiero recordar que en alguna ocasión anterior que de este programa, en el programa anterior específicamente, yo recuerdo haber dicho, ¿cierto?, que en realidad el que Humala llegara al poder en Perú más bien era un llamado al orden dentro de la diplomacia chilena y de que las cosas se tenían que empezar a hacer de mejor manera. Por lo pronto Humala ya declaró, ¿cierto?, que el Perú va a ser respetuoso, ¿cierto?, del fallo que se emita en el Tribunal de la Haya. Y además también declaró, ante una insistencia periodística, que él iba a promover, ¿cierto?, la creación de una línea aérea peruana que pudiese hacerle la competencia a LAN Chile, que hay que recordar, ¿cierto?, que LAN Chile tiene una posición cuasi monopólica dentro del Perú, hace muy buenos negocios en Perú. Entonces, él, ¿cierto?, reafirmó que iba a impulsar una acción de ese tipo, lo cual no tiene nada que ver, digamos, con ningún antichilenismo, sino que en realidad el presidente Humala está pensando en que es necesario para su pueblo. Claro, de que es necesario para su país que exista una línea aérea que sea peruana y que no dependa de líneas aéreas extranjeras que le copen el espacio aéreo. Exactamente. Bien, cambiando de tema, bueno, siempre en este tiempo hay una discusión sobre el salario mínimo. ¿Cuántos son los porcentajes del salario mínimo? Y me avisan que tenemos que ir a una pausa primero. ¿Sí? Vamos a una pausa y volvemos con el salario mínimo. Con el salario mínimo. Manejan con dinero, no. Estamos aquí en Tribuna Libre, solo aquí en Radio Echegoyen 107.3 y en nuestra dirección de internet www.radioechegoyen.cl. Bueno, en el bloque anterior había quedado pendiente el analizar la situación con el salario mínimo. Bueno, sabemos que todos los años en esta fecha se inicia la discusión del salario mínimo que debieran o deben, en este caso, recibir los trabajadores. Este salario es bastante importante porque no solamente implica el salario de los empleados particulares, sino también es una cifra de referente para el salario que de los empleados públicos. O sea, más bien al revés, es en la que se fija para los empleados públicos y sirve de referente para los privados. Ya, exacto. Ya, al revés. O sea, nosotros en este caso nos fijamos según la del año pasado. Bueno, la ley del salario mínimo, ¿cierto? Se establece un determinado nivel que todo el mundo tiene que respetar, ¿cierto? Y por tanto, el empleo que se hace en el sector privado no puede pagar menos que lo establecido en el mínimo. Exactamente. Bien. ¿Cuánto era? 4,7. ¿La Comisión de Hacienda? El porcentaje que el gobierno, porque aquí bueno, digamos, hablemos un poco de la génesis del tema. El gobierno, ¿cierto?, se supone que iba a negociar con la CUT. Y el gobierno, ¿cierto?, llegó con una idea de elevar el sueldo mínimo, que actualmente son 172 mil pesos, para llevarlo, ¿cierto?, a 180 mil. Con lo cual, ¿cierto?, se incrementa un 4,7% del actual salario mínimo. Dejarlo en 180. Y inmediatamente, ¿cierto?, la gente de la CUT planteó que ellos estaban pidiendo que por lo menos el reajuste fuera de un 10% y que llegara el salario mínimo a unos 190 mil pesos. Las negociaciones no llegaron a ninguna parte. Tanto es así, ¿no es cierto?, que inclusive por ahí el presidente de la CUT declaró que no iban a ir a la última reunión que tenían con la ministra del Trabajo, porque la ministra del Trabajo ya había anunciado públicamente que el gobierno no se iba a mover del 4,7%. Y la CUT, por su parte, consideraba que si el gobierno ya estaba declarando públicamente eso, la reunión era innecesaria. Por tanto, se envió el proyecto de esa manera al Congreso y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ¿cierto?, aprobó la idea de legislar, pero rechazó en particular el incremento del 4,7%, porque existe alguna suerte de acuerdo mayoritario al interior de la Cámara de que, siendo necesario aumentar el salario mínimo, el 4,7% que el gobierno está ofreciendo es muy poco. Y que por tanto se debería ampliar un poco más. Esto está recién empezando. Y me voy a extender un poquito con esto del salario mínimo. Porque fíjense ustedes que uno de los principales temas que se plantea, ¿cierto?, para que el salario mínimo no se aumente, no se eleve demasiado, es que si aumenta el monto del salario mínimo, en términos de economía se dice que aumenta el circulante, es decir, aumenta la cantidad de dinero que circula, ¿cierto?, porque le estamos pagando, se le está pagando más, un sueldo más elevado a cada persona. Y por tanto, todo eso que se le paga, lo nuevo que se le paga, es un aumento de dinero que hay en el mercado. Si se produce un aumento de dinero en el mercado, a eso se le denomina aumento de circulante. Y si hay un aumento de circulante, o del dinero que hay en el mercado, quienes producen se ven tentados, ¿cierto?, a cobrar más caro por sus productos porque saben que hay más circulante en el mercado. Si se produce esa alza de precios, ¿cierto?, esa es la temida inflación, que es, ¿cierto?, es el alza sostenida de los precios. Entonces, siempre los gobiernos, en cualquier parte del mundo, ¿cierto?, esgrimen como principal argumento para no elevar mucho el monto del sueldo mínimo, el hecho de que si elevan mucho el sueldo, hay un aumento muy grande de circulante, de dinero en el mercado, y por tanto, esto podría producir una espiral inflacionaria. Pero fíjense ustedes que las cosas no siempre son de una sola manera y hay que ver el asunto con un prisma un poquito más amplio, y aquí es donde me gustaría extenderme un poquito más. Fíjense ustedes que hoy en día, en realidad, la ampliación de los salarios no es la única manera por la cual se amplía el circulante. Hay muchas otras maneras, ¿cierto?, en que se amplía el circulante. Por lo pronto, ¿cierto?, el hecho de aumentar los créditos a las personas cuando están en una tienda, léase el caso de la Polar del que estábamos hablando recién, ¿cierto?, que se le aumenta la capacidad de crédito que una persona tiene para pedir en una tienda. Le dicen, no, si no se preocupe, aquí le prestamos 4 o 5 veces el monto de su sueldo, qué sé yo. Así que tiene una capacidad de endeudamiento bastante alta. Y si usted eventualmente quiere comprar algo que con lo cual el cupo no le da, le buscan por ahí el ajuste para que usted pueda llevar lo que está queriendo comprar. Entonces, el aumento del circulante, ¿cierto?, por la vía del aumento de los créditos es mucho más importante que el tema, ¿cierto?, de que a ti te aumenten el sueldo. Por otro lado, ¿cierto?, aquí en Chile hay una discusión desde hace un tiempo atrás, cuando la Iglesia Católica planteó el tema, ¿cierto?, de que debería existir del salario o ingreso ético familiar. Y resulta que de alguna manera el Estado se hizo eco, las autoridades de gobierno se hicieron eco de alguna forma de esta idea. Y se ha planteado, ¿no es cierto?, que para las personas que tengan un monto de ingresos que no sea muy elevado, se le va a entregar elementos que conduzcan, ¿cierto?, a que tengan un ingreso ético familiar. ¿Pero qué significa esto traducido a buen chileno, digamos, o en vulgo romance? Que si el sueldo ético del que se hablaba, ¿cierto?, era, si mal no recuerdo, un monto de unos 250 mil pesos aproximadamente. Eso se supone que era el sueldo ético. Pero resulta que el sueldo mínimo establecido por ley, supongamos que queda en los 180 mil pesos que el gobierno ha enviado al Congreso. Esta es una discusión que está recién comenzando, así que eso está por verse. Pero supongamos que sea los 180. Y las autoridades de gobierno, ¿cierto?, hablaban de que los trabajadores tuvieran un ingreso ético familiar. Si la empresa donde el trabajador labora le paga 180 mil pesos para que llegue a la diferencia del sueldo ético, ¿cierto?, que las autoridades pretenden implementar, que sea más o menos de 250 mil pesos, le faltarían 70 mil. Y esos 70 mil pesos, adivina de dónde saldrían. ¿De dónde? Del fisco. El fisco tendría que colocar la diferencia a través de subsidios, a través de distintas formas de ayuda. ¿Ya? Y si tú te das cuenta, se está diciendo, ¿cierto?, que el aumentar el salario mínimo provoca inflación. ¿Qué pasaría si el proyecto del sueldo ético se pone en práctica y resulta que las empresas no tienen que subirle el sueldo a sus trabajadores, pero sí el Estado, por la vía de los subsidios y de los suplementos adicionales, le entrega lo que falta para el ingreso ético familiar? Evidentemente que el circulante subiría aún mucho más. ¿Ya? Entonces, ante esa situación no se teme un aumento de inflación. Exactamente, y frente a eso, fíjate tú, exactamente, tú lo has planteado correctamente, ¿cierto? No, nadie dice, ¿cierto?, si el Estado coloca la diferencia para que lleguemos al salario ético familiar, se va a producir inflación. Entonces aquí, quienes no están de acuerdo con toda esta idea, plantean, ¿cierto?, que aquí derechamente lo que se debe hacer, ¿cierto?, es elevar el monto mínimo de los salarios, ¿cierto?, y que no tenga que venir el Estado a cubrir con fondos que son propios la diferencia, digamos, entre comillas, de un salario ético que debería ser cubierto por los empresarios, ¿cierto?, por la empresa en donde trabajan, donde laboran los trabajadores, ¿no es cierto? Y que no tenga que salir el Estado a sacar plata de su bolsillo. Fíjate tú que habría que recordar, ¿cierto?, que hace pocos días se sacaron a la bolsa, ¿cierto?, las acciones que el Estado aún mantenía de la empresa sanitaria de Santiago, ¿cierto?, de Aguas Andinas, y el Estado chileno recaudó ni más ni menos que 984 millones de dólares. Para decirlo en cifras redondas, mil millones de dólares, ¿cierto?, por esas acciones que tenía en su poder, y que todavía le quedan, ¿cierto?, acciones de Sval en Valparaíso y le quedan Desvío acá en la octava región, y que también anunció, ¿cierto?, que las iba a sacar a la palestra. Entonces resulta que ahí tenemos, ¿cierto?, 9.000 millones más que entran a bolsillos del fisco, y se ha dicho, ¿cierto?, que eso va a ser para financiar proyectos sociales, para una serie de otras cosas. Financiar el metro. Claro, el metro. Entre otras el metro, y el metro de Santiago, ¿cierto? Y cuando hay que financiar el metro, no hay problema en meterse la mano al bolsillo. Entonces, este asunto, digamos, tiene varias aristas, y por tanto no es tan simple como decir no aumentemos el sueldo mínimo porque con eso aumentamos la inflación. Si se aplicara, ¿cierto?, el programa de ingreso ético en que el Estado tuviese que entrar a suplementar lo que falta para el ingreso ético, tendríamos una enorme presión inflacionaria, mucho más alta todavía. Y muchas más presiones inflacionarias se producen por el aumento de circulante por la vía del crédito, por lo que ya hemos explicado de las grandes tiendas. Y además, ¿cierto?, cuando aumenta el tamaño del Producto Interno Bruto, que todos los gobiernos quieren que se incremente la torta, ¿cierto?, todos los estados luchan para que la riqueza que crea un país, ¿cierto?, sea cada día más grande, lo que se denomina técnicamente el Producto Interno Bruto o Producto Geográfico Bruto. Eso también, si el producto geográfico se amplía, tú amplías la cantidad de riqueza disponible y también amplías la cantidad de dinero. Y todo el mundo desea que eso suceda. Por tanto, ahí también hay una presión de circulante y eventualmente una presión inflacionaria. Por lo cual, aquí, digamos, este asunto de que si aumentamos un poco el salario mínimo va necesariamente a producir inflación es un tema más que discutible. Y además que el gobierno también tiene otros métodos, por ejemplo, a través del Banco Central. La tasa de política monetaria también es un sistema bastante eficiente para controlar lo que es la inflación. Y recordemos que día atrás, específicamente el 15, porque todos los 15 se sesiona el Comité del Banco Central para fijar la política monetaria, ha ido subiendo constantemente. La tasa de referencia. La tasa de referencia la ha ido subiendo constantemente. Lo que sin duda es un restrictivo finalmente para conseguir algún tipo de crédito. Y por tanto el dinero se encarece, y si se encarece el dinero, obviamente hay menos posibilidades de compra, y si hay menos posibilidades de compra, la inflación baja. Exactamente. Entonces, si vemos que hay otras políticas para controlar la inflación, yo creo que, como bien lo decías tú, yo creo que ese argumento de la inflación, yo creo que es un argumento que no resiste mucho análisis. Fíjate tú que yo también cité el caso de que tal vez sea el que menos se considera, que es el tema de que todas las grandes tiendas a ti te dan una capacidad de crédito que te hace aumentar la cantidad de dinero del que tú dispones, ¿cierto? Y más aún aquí en Chile no existe una deuda que tenga cada uno de manera consolidada. Eso quiere decir, ¿cierto?, que si tú vas a un banco y vas a pedir un préstamo, muchas veces, ¿cierto?, la información que ellos tienen no incluye a las grandes tiendas o al retail. Por lo cual, si tú después puedes ir a una tienda al retail y conseguirte un avance en efectivo, o endeudarte de gran manera, sin tener en consideración de que por otro lado tú ya tienes otras deudas, porque no hay una interconexión entre los datos que tienen uno y otro. Entonces, de esa manera, ¿cierto?, el circulante aumenta mucho más todavía, y las presiones inflacionarias son mucho más altas. Fíjate tú que, para terminar, con esta cosa que puede parecer un poquito compleja en términos económicos, quiero plantear, ¿cierto?, de que algo que se ha publicado, ¿cierto?, hace poco rato, a esta hora que estamos grabando el programa, el presidente de la compañía de La Polar, ¿cierto?, planteó que se ofrece, ¿cierto?, a los clientes que están con morosidad y con dificultades de diversas índoles, ¿cierto?, que La Polar descontaría hasta un 50% de los intereses a los clientes repactados. Y aseguró también que se dejarían sin efecto todos los cargos de cobranza e intereses penales, multas y registros de DICOM, entre otros. Porque hay que recordar, ¿cierto?, que hay gente que inclusive por estas repactaciones unilaterales ha caído en DICOM. Y si tú caes en DICOM, no tienes posibilidades de crédito. Y se te cierran muchas puertas. Entonces, lo último que ha salido a través de la prensa hoy día jueves, que estamos grabando el programa, es que la empresa, ¿cierto?, entregó una propuesta de solución para los miles de clientes, y entre otras, ¿cierto?, se plantea esto de que se eliminarán cargos de cobranza, intereses penales, multas, registro en DICOM, y se suspenden todas las acciones de cobranza, y evidentemente tendría que haber un recálculo de las deudas. Y también, ¿cierto?, se ofrecen además incentivos para que la gente pague el contado, ojalá, si es que tiene algún tipo de deuda o algo por el estilo. Bien. ¿Qué tema nos queda? El de las huelgas. Sí. Cinco minutos nos quedan. Bueno, el tema de la huelga. A nivel nacional todavía vemos la huelga de los subcontratistas del teniente. Que el otro día participaron en una marcha también en Santiago. Participaron en una marcha en Santiago, precisamente sumándose al llamado de los estudiantes. Bueno, y también vemos cómo la situación social está cada vez más álgida, si se podría llamar de alguna manera. Pedro, tú que eres especialista en el tema, o que está más interiorizado, ¿qué nos puedes decir con respecto a esto, para terminar finalmente con un comentario sobre lo que está pasando en el exterior? Bueno, no sé si soy tan especialista en el tema, pero sabemos, ¿cierto?, que en relación al tema laboral, el conflicto de los mineros subcontratados del teniente se arrastra ya por un tiempo bastante largo. Participaron, ¿cierto?, en las manifestaciones estudiantiles de hace pocos días en Santiago, y algunos románticos, ¿cierto?, les encantó poder ver en televisión o en radio, escuchar, ¿cierto?, cuando el grupo de gente gritaba, ¿cierto?, adelante, adelante, obreros y estudiantes, como se escuchó en algunas décadas pasadas en nuestro país. Pero fuera de la anécdota, el conflicto del teniente se viene arrastrando ya por bastante tiempo. Aquí en lo que es nuestra región, la huelga portuaria del Ilquén terminó hace pocos días, aunque también, cierto, hemos tenido noticias de que La solución del conflicto no fue todo lo que se esperaba, y hay todavía por ahí algunas desconfianzas que limar entre las partes que llegaron a arreglo. Hay una huelga portuaria en Iquique, cierto, que ya lleva más de un mes y que tiene, cierto, muy preocupados a los empresarios de la zona, especialmente de la Sofri. Iquique es un puerto que moviliza una gran cantidad de carga, cierto, y los trabajadores portuarios llevan ya mucho tiempo detenidos, y por tanto el tema laboral prosigue en nuestro país, cierto, sin que prosigue, digamos, con conflictos de este tipo, cierto, dado el hecho de que la legislación nuestra, cierto, que regula el trabajo, tiene una gran cantidad de deficiencias. Y hay que recordar, cierto, que uno de los compromisos de la ex presidenta Bachelet, cuando ella planteó su candidatura, fue una readecuación, cierto, una actualización del Código del Trabajo, que finalmente nunca llegó. El gobierno, cierto, de la ex presidenta, en la parte final de su mandato, evaluó la posibilidad, cierto, de llevar a la práctica una de las ideas de su programa, y finalmente no lo hizo. Eso fue también, creo yo, una de las razones que por la cual, cierto, muchos trabajadores le pasaron la cuenta a la actual coalición que está en la oposición, porque uno de sus planteamientos de campaña, que había sido, cierto, el de actualizar el Código del Trabajo para que tuviera mejoras en relación especialmente a lo que es la negociación colectiva, no se cumplió. Y las actuales autoridades tampoco han querido meter mano en el asunto, salvo por ahí algunos anuncios de que les gustaría ver algún tipo de flexibilización, frente a lo cual, cierto, evidentemente muchos dirigentes de los trabajadores han planteado que la flexibilización hay que verla por el lado tanto de los empresarios como de los trabajadores, porque muchas veces estas flexibilizaciones se entienden como si fuera un abandono, digamos, de los derechos que se tienen, y dejar las cosas aún de un modo más laxo del que ya existen. Y inclusive, cierto, la misma ministra del Trabajo, la actual, cierto, la señora Matei, ella declaró públicamente que sería impensable en este minuto intentar introducir modificaciones al Código del Trabajo, porque sería un suicidio político. No encontraría agua en la piscina, digamos, como para poder hacer una reformulación de ese tipo. Sí, bueno, ojalá que se solucione el temite. Para terminar, en los últimos minutos que nos quedan, mencionar solamente el tema del exterior. Bueno, sabemos que Grecia está pasando por un pésimo momento financiero, lo que ha arrastrado las economías internacionales bastante, bastante a la baja. Estados Unidos también está en lo que se llama una posible quiebra. Se señala por ahí que hay un problema bastante complicado con las finanzas estadounidenses. Y también vemos el asunto que me llamó la atención el día miércoles 15, fue las movilizaciones en España, que pasaron de ser movilizaciones absolutamente pacíficas, pasaron a ser movilizaciones totalmente utilizando la violencia. ¿Pero qué es lo que me llamó la atención de eso? Los políticos, los congresistas y todo ese sistema que ellos tienen, arrancando de la gente, porque la gente simplemente, lisa y llanamente, los quería golpear, los quería linchar, escupitajo, palos, piedras y todo eso. ¿Qué es lo que interpreto yo de aquí? ¿Cuál es el llamado de atención que me hace esto? ¿Cómo en ese país el descontento social se está manifestando a tal manera de que ya definitivamente no se confía en la clase política? Definitivamente hay un desprecio por los políticos, definitivamente los políticos, que aparentemente son o debieran ser ilustres personas bastante respetadas, en España se perdió definitivamente ese respeto. Y precisamente, y uno de los análisis que hacía, era precisamente porque los políticos dejaron de escuchar a la gente, dejaron de tener conciencia de lo que es la gente, de las necesidades de la gente, y se empezaron a preocupar de otras cosas. Bueno, esperemos, y por qué nos gusta tanto mencionar el tema económico, porque sabemos que ahora en la aldea globalizada, cualquier cosa que pase en el exterior, irremediablemente nos va a afectar. Entonces, por eso es necesario estar pendiente del tema económico en Estados Unidos, en este caso en Grecia, en España y en todos los países importantes del exterior, para ver cómo finalmente se reactiva la economía, que desde el 2008 vemos que todavía no se reactiva. Si es que se reactiva. Bueno, si es que se reactiva. Sabemos que Estados Unidos, ¿cierto?, ha estado con algunas manifestaciones de mejoramiento, pero no de lo suficientemente fuertes como para decir, ¿cierto?, que la crisis ya ha terminado. Y en el caso que tú mencionaste, ¿cierto?, de España, tenemos que el paro, como ellos le llaman, ¿cierto?, la cesantía, se eleva históricamente ya desde hace bastante tiempo por encima del 20%. Y por tanto es ahí, ¿cierto?, donde la gente manifiesta que los políticos son ineficaces, que la clase política no tiene relación con los problemas reales del país, cosa que es una crítica generalizada en muchos lugares. Y en Grecia, que tú también mencionaste, ¿cierto?, las protestas que han habido en los últimos días han sido fundamentalmente por el hecho de que Grecia, ¿cierto?, está aplicando recetas neoliberales planteadas, ¿cierto?, por el Fondo Monetario y todos los organismos del Banco Mundial, y esas recetas, ¿cierto?, implican recortes de presupuesto, recortes de gastos, recortes de beneficios, y por tanto se pauperiza el nivel de vida de los ciudadanos europeos. Bien, esto ha sido todo por hoy. A nuestros señores, señoras, señoritas y caballeros auditores, tengan ustedes una muy buena tarde. Estuvimos aquí en Radio Chigoyen 107.3 y en nuestra dirección de internet www.radiochigoyen.cl, en nuestro programa semanal Tribuna Libre, solo aquí en nuestra radio, Radio Chigoyen, y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Nos estamos escuchando y nuevamente saludos a nuestro ausente Rafael Bastía. A propósito, un saludo para la profesora Viviana Cabrera, que me pidió delante, nos pidió una mención, y la profesora Carmen Gloria. No me olvido. Ya, y para la profesora Carmen Gloria también un besito muy grande y muy afectuoso. Y muchas gracias. Saludemos también aquí a nuestro radio. Sí, Alejandro, pues, obviamente, que ya no está mirando con cara así de... porque se nos acaba el programa. Hasta luego, señores auditores. Nos escuchamos, hasta luego. Radio Chegoyen, una emisora para unir a Talcahuano, una voz para el puerto. Usted está en sintonía de Radio Echegoyen, una radio que piensa.